soledad. En medio de la prueba tu amor es mi verdad. Tu voz me susurra que no debo temer, porque en cada batalla tú me haces vencer. Oh, oh, Dios, tu amor me sostiene en cada amanecer. Eres mi fortaleza, mi fe renacerá. Dios, en ti confío, mi ancla en la tormenta. Tu amor es eterno, jamás me fallará. Cuando pierdo el camino y no sé a dónde ir, me ilumina, me enseña a seguir. En tus brazos encuentro consuelo y paz. Eres mi refugio y puedo descansar. Gracia me cubre, me llena de amor. Eres mi esperanza, mi redentor. Dios, tu amor me sostiene en cada amanecer. Eres mi fortaleza, mi fe renacerá. Dios, en ti confío, mi ancla en la tormenta. Tu amor es eterno, más me fallará. Fallará. Más me fallará. Tú eres, tu amor me sostiene en cada amanecer. Eres mi fortaleza, mi fe renacerá.